Y como hemos comentado en otros momentos, bueno, desde hace un par de décadas, a lo mejor un poquito menos, pero pues se viene realmente sintiendo una fusión, ¿no? Una fusión de estilos, una fusión de ritmos, una fusión de géneros, y no solo eso, sino en lo personal me parece que realmente es un paso grande que se está dando en la música. El compartir con otros músicos, la grabación de discos, como estamos escuchando en este caso, ¿no? Hay el otro caso de Papaya Dada, quizás podamos escucharlo hoy, pues también. Papaya Dada y con el más querido, ¿no? Así se lo llama Gerardo Morán, por ejemplo. Entonces, bueno, hace algunos años no nos habríamos siquiera imaginado que eso iba a ser posible. Pero esto tiene que ver, yo creo, con la mirada que tienen los jóvenes actualmente y, por supuesto, la mirada que los adultos, los consagrados, por decirlo de alguna manera, tienen también respecto al arte, respecto a la música y, obviamente, respecto a la amistad, a la solidaridad, a ese aprendizaje mutuo de lado y lado. Esa posibilidad de saber que siempre, siempre tenemos alguito más que compartir, que aprender el uno del otro. Entonces, bueno, para el día de hoy pues había seleccionado este tema, Chaucha Kings Remix, usted puede conseguirlo en YouTube, por ejemplo, Fiesta Popular. Igualmente Sesiones al Parque, que es otra producción ecuatoriana, Electrobandas al Parque. Y bueno, recuerden hoy jueves, día de poesía, por supuesto. Los jueves son días de poesía. Y claro, siempre tenemos un tema que nos convoca cada mañana, alrededor del cual pues dialogamos, conversamos, compartimos un artículo, pues, y que tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? Con esa cotidianidad donde se presentan escenarios que muchas veces realmente superan la ficción o superan cualquier trama hollywoodense. Pero bueno, entonces, el día de hoy había estado revisando algunos temas y encontré este que espero que sea del interés, ¿no?, de todas y todos nosotros. Y tiene que ver con la culpa. ¿Usted ha sentido alguna vez culpa de algo? Bueno, ¿cómo afrontar esta culpa? ¿Cómo afrontar ese sentimiento de culpa que en muchos casos realmente no nos deja vivir en paz, ¿no? Entonces, precisamente quería compartir con ustedes esto. En nuestras vidas experimentamos sensaciones de todo tipo. A través de las situaciones que vivimos, aquellas que nos producen bienestar y nos resultan agradables, las que llamamos positivas, aquellas que nos incomodan y con las que realmente no podemos llegar a pasar realmente mal, ¿no? Las que llamamos negativas. Entonces, ¿la culpa qué será? La culpa se sitúa en las últimas, en las negativas, y nadie se libra alguna vez en su vida de haber experimentado esta sensación que puede llegar inclusive a resultar destructiva. La culpa puede tener raíces muy profundas por haberse desencadenado desde nuestra tierna infancia, desde cuando éramos chiquititos, y acompañarnos cuando somos adultos. Muchas de las frases que recibimos en nuestros primeros años de vida pretendían sin duda controlar nuestro comportamiento generando culpa, ¿no? Frases como, eso que acabas de hacer está muy mal, deberías avergonzarte por eso. ¿Le suena medio familiar eso? O tú tienes la culpa de que tu mamá se fue. Tú tienes la culpa de que tu papá me habló. Tú tienes la culpa de que se rompió el jarrón. Tú tienes la culpa de que estamos como estamos. Tú tienes la culpa de que nosotros nos hayamos quedado a vivir en Quito y no, qué sé yo, en Estados Unidos. Y así podemos hablar de mil culpas. Desde cuando éramos chiquitos, ya, papá, mamá, abuelita, vecino, quien sea, pues sí, en muchos casos nos hemos criado. Ha sido el pan de cada día la culpa. Entonces, ante eso, como diría un escritor importante dentro de este tema, Harvey Weinstein, pues nunca te conviertas en una víctima. No aceptes esa definición de tu vida por lo que te dicen los demás. Es importante que te definas tú mismo, ¿no? Definirnos nosotros a sí mismo y realmente no carguemos ese costal de culpas porque nos puede dejar realmente con la espalda torcida y para siempre. Entonces, el día de hoy hablamos de la culpa, de cómo lidiar con esta culpa. Y claro, el sentimiento de culpa es muy común entre los seres humanos, aunque en unos un poquito más que en otros. Podemos adoptar el rol de culpables con un victimismo latente que ahí está, que no nos deja respirar, alimentando nuestro fuego venenoso con leña cargada de recuerdos en los que se agolpan todos los daños que hemos causado. Una opción alternativa y mucho más interesante tal vez consistiría en adoptar una actitud de no malgastar nuestra energía en el pasado, ¿no? Sino mirar pues hacia adelante, procurando no cometer los mismos errores. En ocasiones el sentimiento de culpa, amigas, amigos, puede llegar a ser tan fuerte que puede manifestarse de manera notoria, inclusive a través de algunas señales. Por ejemplo, el estrés que lo conocemos, que es nuestro amigo íntimo, ¿no? Hoy más que nunca. Y obviamente, el estrés puede afectar definitivamente nuestra salud. La verdad es que se habla de que muchas veces cuando nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra cabecita no están bien, se manifiestan realmente en nuestra salud. Y comenzamos a tener todo tipo de dolencias, todo tipo de dolencias, de malestar, de aflicciones, y uno de esos es realmente la depresión, que creo que es el momento cuando ya llegas a simplemente querer solo dormir, a lo mejor involuntariamente, ¿no? Involuntariamente, pero queremos solo dormir. Ese es un signo de la depresión, de la tristeza. Entonces, aunque tengamos que sacudirnos fuerte, sacudirnos y sacudirnos, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo para no afectar a nuestros cercanos. La culpa es una de los motivos realmente importantes para agravar nuestra salud. Perdónese. Perdonémonos de las cosas negativas que hemos provocado en otras personas, si es que fuera del caso. Perdonemos. También, ¿no? Perdonemos también, claro que sí. Pero sobre todo el día de hoy que hablamos de la culpa, pues dejemos en el pasado nuestros errores y permitámonos caminar, vivir pensando, caminando, mirando hacia adelante. ¿Qué tal? Son las 9 de la mañana con 14 minutos, amigas, amigos, y sin duda ahí Andresito está listo para ayudarnos con este tema. Comentábamos que otra de las bandas que ha hecho fusión es Papaya Dada, ¿no? Y lo ha hecho con Gerardo Morán. Ahora, antes de irnos a la poesía, quisiéramos concluir este segmento con Sesiones al Parque, con Electrobandas también. Bueno, pero ya está listo Papaya Dada y Gerardo Morán. ¿Qué dice usted? ¿Cómo lo escucha? Por cierto, amigo, lo que conmigo, dale nomás. besos, tus ojos cierra nomás, cerrados me gustan más. Besos, tus ojos cierra nomás, que no te estén, te gustan más. 25 limones tiene una rama. Y amanece en 50 por la mañana. Y amanece en 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Fuerza a la cocina, que te acompañe tu hermana. Dame caldo de gallina, que se me hace toda la gana. Una fuerza a la cocina, que te acompañe tu hermana. Suena la papaya. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso. Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Morena ingrata, no será así, que ya mañana no me hace ver. 25 limones tiene una rama. Y amanece en 50 por la mañana. Y amanece en 50 por la mañana. Toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Bien, 9 de la mañana con 18 minutos. Hemos escuchado ahora un par, dos, tres temas, pues, de estas bandas de gente joven de hoy haciendo funciones, pues, haciendo un homenaje a la música popular ecuatoriana. Y lo han hecho juntándose con músicos populares, ¿no? Es el caso de Gerardo Morán, de Delfín Quispe. Pues qué interesante, ciertamente, que se vayan dando estos procesos. A lo mejor a muchos de nosotros no nos gusta mucho esto, ¿ya? Sobre todo a quienes estamos un poquito más viejitos. Pero, como suelo decir a menudo, creo que lo importante es que abramos la cabecita, el corazón, y también aceptemos que los tiempos han cambiado, que las propuestas otras, que las estéticas son otras, pero más allá de eso, que tenemos que hacer un trueque definitivamente con nuestra gente joven, ¿no? Y un trueque amistoso, cariñoso, respetuoso. No siempre lo que nuestros chicos oyen, leen, miran, nos gusta a nosotros, su forma de vestir, de hablar, en fin. Sin embargo, si queremos estar cerca de nuestros chicos, debemos también aproximarnos a sus formas de expresión. Bien, quiero comentarles que Francisco Mena, más conocido en el mundo del arte, ¿no?, de la música, acá en nuestro país como Panchito Mena, quien viene realmente de una familia de artistas, hijo del queridísimo maestro, Arturito Mena, quien tocaba la flauta traversa, y pues fue uno de los fundadores del grupo Los Corazas acá en el Ecuador. Compartió con Segundito Guaña, ¿no?, con Arturito Aguirre también, aquí haciendo un poquito de memoria. Y bueno, luego pues hicieron un grupo de música con su hermana Florita, con su hermano Jorge. La verdad es que la familia Mena, una familia que viene desde Imbabura, con grandes dotes artísticos, pero más allá del arte. A ver, gente realmente querible, gente confiable, gente con mucho espíritu, con mucha humanidad. Y bien, Panchito igualmente, pues allá por los años 80 también estuvo acompañando un buen rato a los Cayapuca, recuerden ustedes, acá en Ecuador, quienes ya tenemos unos 45, 50, un poco más, nos acordaremos perfectamente de todo este tiempo. Músicos de primera línea, realmente, y Panchito no escapaba a eso, ¿no? Pancho Mena, pero luego, pues, miren ustedes la vida, ese que se den algunos vuelcos, él viaja, acá mismo en Ecuador él estudiaba medicina, ¿no? Estudiaba medicina, y bueno, él viaja a Chile, luego viaja a otros países igualmente, y conoce el biomagnetismo, y le conoce a un gran hombre dentro de la práctica del biomagnetismo, que es el maestro doctor Isaac Góis Durán. Y entonces, después de muchos años, han pasado más de 20 años, pues Francisco está dedicado a la investigación y a la práctica del biomagnetismo. Viene a nuestro país de vez en cuando, y esta ocasión está en Quito unos 8 días ya, y junto al maestro doctor Isaac Góis y a Jorge Mena y Gustavo Guayasamín, Francisco Mena, pues, ha organizado este curso que ya se inauguró, ¿no?, y que está dictando el maestro doctor Isaac Góis Durán. Ciertamente, pues, son oportunidades únicas, diría yo, que tenemos cada vez que viene Francisco, que viene Pancho Mena, y en esta ocasión con el doctor Isaac Góis Durán. Bueno, como decimos siempre, también afortunadamente tenemos esto que se llama libre albedrío. Entonces usted en casita sabe qué pensar, qué escoger, qué decir, qué decidir, en qué creer. Claro que sí. Alrededor de esto me llamó mucho la atención una comunicación que Adalberto Rancel Levis enviara a Panchito Mena, donde le dice: gracias a usted, doctor, yo no tengo ni cicatriz en el pie, en ese pie que debían amputarme, según los especialistas de medicina convencional. Gracias a Dios por haberme permitido ir hasta su consulta y salvar mi vida. Un abrazo. A lo que Francisco le responde, qué maravilla, ¿no? Dice, perdón. Un minutito. A lo que Francisco le dice: me alegra mucho y le agradezco a usted de haber viajado desde España y confiar en mi tratamiento. Los agradecimientos son para nuestro maestro, el doctor Isaac Góis Durán. Abrazos y bendiciones. Bueno, esta es una de las comunicaciones establecidas con Francisco Mena y uno de sus pacientes, que asegura haber sido librado después de uno de estos tratamientos de una amputación segura, ¿no? Bueno, bien por la salud, bien por la gente que puede acceder realmente a estos tratamientos. A Francisco, a Panchito Mena, un abrazo inmenso, y cómo no, nuestra admiración al doctor Isaac Góis Durán. Amigas y amigos, son las 9:24 y vamos a despedir nuestra primera hora precisamente con estas sesiones al parque y electrobandas el día de hoy, jueves. Jueves de poesía, conducción poética y verso libre están también en Juntémonos en la Casa.

o puede reconocer esto en su obra y al mismo tiempo utilizarla como una herramienta de lucha. ¿Ahora qué? Es muy importante también reconocer lo que sentimos, reconocer cuando estamos tristes, porque de ahí puede partir un cambio. Esa es la razón para empezar a conocernos bien, tanto como individuos y como sociedad. Si nos conocemos y nos reconocemos y nos entendemos, ¿qué otro fin tendría sino el de mejorar, el de cambiar y el de podernos superar a nosotros mismos? ¿Y qué mejor conociendo nuestro pasado literario? Es así como el día de hoy vamos a despedir nuestro programa agradeciéndoles por su sintonía durante esta media hora. Vamos a seguir durante los próximos programas andando un poco en nuestro pasado para poder proyectarnos hacia un nuevo futuro. Les esperamos en la próxima emisión de Verso Libre. Hasta pronto. Muchas gracias. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. No lo hagas. Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.